Déjeme decirle que vamos a ir a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 50. Hoy vamos a hablar, seguimos en la serie de Dios OVNI, pero ahora vamos a hablar del Dios omnisciente. ¿Dios qué? Omnisciente. Dios omnisciente. Ya hemos visto al Dios omnipresente, hemos visto al Dios omnipotente, ahora vamos a ver al Dios, ¿Dios qué? Omnisciente. Y esa es una cualidad de Dios, es una característica de Dios, es un atributo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tenemos que ver, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Eso a nosotros en qué nos beneficia o cuál es la relación que puede tener con nosotros? Y antes de leer la Biblia, ¿qué le parece si oramos para que Dios nos hable? Señor, aquí estamos esta mañana reunidos en este Centro Cristiano Calacuaya, invocando tu nombre precioso que es sobre todas las cosas. Y yo te ruego, Dios, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos ministres, que tú seas en cada uno de nosotros, que al leer la Biblia se vuelva luz y se vuelva vida y se vuelva carne para nosotros. Tú dices que en estos se alabe el que se hubiere de alabar, en entenderte y en conocerte. Dios, queremos conocerte más, amarte más, obedecerte más y caminar más en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Juan 1, versículo 43, ¿ya lo tenemos todos? Es un relato de lo que ocurrió un día en la vida de Jesús. Dice, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo por tú mismo, respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Qué interesante pasaje. Esto nos habla de muchas cosas. Natanael, un hombre sensible y que cree en Jesús como el Hijo de Dios solamente porque Jesús le dijo, yo te conozco. Y déjeme decirle esta mañana, usted es Natanael. A ver, díganle a la persona que tiene a su lado, tú eres Natanael. O diga, yo soy Natanael. ¿Por qué? Porque Jesús lo conoce a usted y lo conoce muy bien. Yo no sé dónde estaba usted cuando Jesús lo llamó. ¿Usted se acuerda dónde estaba cuando Jesús lo llamó? A lo mejor estaba debajo de su carro, a lo mejor estaba debajo de un árbol, a lo mejor estaba dentro de un centro comercial, tal vez estaba en su casa, a lo mejor estaba en su trabajo, a lo mejor en un microbús yendo de un lugar a otro. Yo no sé dónde haya estado usted. Y de repente un día alguien le habló de Jesús y se presentó con usted. Pero a veces no tenemos nosotros mucha idea de cómo es que Jesús nos conoce. Jesús nos encuentra, Él sabe todo de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros sentimientos, aún los más profundos, conoce nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros deseos, lo que no nos gusta, lo que nos molesta. Por eso es que Él sabe de qué manera tratar con nosotros. Él sabe cuál es la fibra más sensible de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que nos interesa. Y muchas veces Él sabe que si Él toca determinada área de nuestra vida, eso nos va a molestar y reaccionamos. Así que Él nos conoce y sabe perfectamente cómo tratar con nosotros. Y Él lo conoce a usted. Díganle a la persona que tiene a su lado, Dios te conoce muy bien. Te conoce mejor que tú a ti mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Jesús nos conozca de esa manera. Así que cuando Él quiere tratar con nosotros o nos quiere revelar algo, pues de alguna manera Él interviene y lo hace de una manera extraordinaria. Él conoce todas las cosas absolutamente como son y como nosotros nos movemos y como todos nosotros nos relacionamos en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos. Él lo conoce a usted, me conoce a mí. Él no tiene nada que le pueda asombrar, porque Él es así. Jesucristo es la persona que lo sabe absolutamente todo. Ahora, es muy interesante este pasaje porque nos muestra varias características que ocurren aquí. Primero, Natanael se queda asombrado de que Jesús fuera de Nazaret. Y vamos a ir ubicando cosas. Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, un hombre íntegro. En la versión Reina Valera 60 dice un hombre en el que no hay engaño. Vamos a decir que en determinadas regiones la gente tiene fama de culta, de conocedora, y en otras regiones la gente tiene mala fama de ser mal hablados. Porque cuando le dijeron a Felipe, le dijo a Natanael que Jesús era de Nazaret, ¿cuál fue la reacción de Natanael? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Guardando sus debidas proporciones, piense en alguna colonia de la Ciudad de México que tenga mala fama. Ah, dijeron todos, Tepito, ¿verdad? Si le hubieran dicho, Jesucristo nació en Tepito, ¿Tepito? Y le pudo haber nacido algo bueno. Bueno, imagínense, Nazaret en aquel entonces era como Tepito a la Ciudad de México el día de hoy. Era la zona de la gente artesana. Yo sé que todos conocemos Tepito por los asaltantes, pero también es una zona de artesanos. O si usted piensa en la gente más mal hablada del país, ¿en quién piensa? Los veracruzanos, ¿verdad? Pobres veracruzanos. ¿Hay aquí alguien de Veracruz? Los de Alvarado, ¿verdad? Tienen mala fama. Pero también han hecho estudios y dicen que, por ejemplo, la gente del centro, de Guanajuato en particular, es gente muy culta. De hecho, la Universidad de Guanajuato tiene muy buena fama y el Festival Cervantino y demás. Y habla de su educación. Bueno, entonces tenemos enfrente dos personajes. Jesucristo, que venía ¿de dónde? De Nazaret, donde no había muy buena fama, y Natanael, que era un hombre que tenía una educación bastante buena. Así que tenemos aquí los dos personajes, y Jesús, el que se supone que venía de una región de no muy buena fama, le dice a Natanael, yo te conozco y sé que eres un hombre íntegro, un verdadero israelita. Y eso impacta el corazón de Natanael. Ahora, esto quiere decir que Jesús y Dios en general, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo sabe todo. Si me acompaña a Primera de Juan 3:20 dice, aún si nos sentimos culpables, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Otras versiones dicen, Dios sabe todas las cosas. Eso es el hecho de ser omnisciente. Omnisciente significa que conoce todas las cosas. Dios lo conoce todo. Dios sabe todo. Por eso es que Dios diseñó el mundo de una manera tan perfecta, Por eso es que Dios nos conoce por dentro. Por eso es que Dios nos puede dar capacidad a los seres humanos para descubrir o para inventar. Por eso es que Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza cuando Él quiera o como Él lo disponga. Porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo funcionan todas las cosas. Él sabe cómo funciona desde el organismo de una hormiga o de un microbio o de cualquier ser vivo, por microscópico que sea. Y Él sabe cómo funciona todo el sistema galáctico, todo el universo. Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Él sabe nuestros problemas. Él lo conoce todo. Es omnisciente porque nada se le esconde. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo sabe todo. Y la naturaleza misma de Dios lo revela, que Él es omnisciente. Vamos a ver primeramente a Dios Padre. Recuerde que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver a Dios Padre como el Dios omnisciente. Si me acompaña el Salmo 44, versículo 20 y 21. Salmo 44, versículo 20 y 21. ¿Qué dice ahí la Escritura? Bueno, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él, ¿qué cosa? Él conoce los secretos del corazón. ¿Usted tiene secretos en su corazón? ¿Quién los conoce? El Señor, nuestro Dios, el Padre. Él lo sabe todo. ¿Habrá algo que le podamos esconder a Dios? ¿Habrá algo que nosotros podamos pensar o sentir y que Dios no lo sepa? Por eso es que Dios no mira tanto nuestras acciones o nuestras palabras o nuestros actos, porque Él mira el corazón. ¿Se acuerda usted cuando Samuel, el profeta, fue enviado a elegir a un nuevo rey para Israel? Y le dijo que tenía que ir con un hombre que se llamaba Isaí. Y le dijo, él tiene varios hijos y vas a escoger a uno. Y cuando pasa el primero, dice que lo vio tan guapo, tan atractivo, con tanta personalidad, que Samuel inmediatamente pensó, este debe ser. Y Dios le dijo, no, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y al paso de los años, ese muchacho demostró ser que no podía ser el indicado por sus actos. Cuando tuvo que ir a la guerra le dio miedo, cuando su hermano David quiso enfrentar a Goliat, lo regañó, le dio celos, era muy guapo, pero en sus acciones fue un fracaso. En cambio David, que no era tan atractivo, que no era tan una persona que pudiera generar un impacto visual tan grande, él tuvo un corazón que cambió la historia. Lo mismo sucedió con Saúl. Saúl dice que era un hombre de una personalidad extraordinaria. Atraía como un imán. Pero como rey de Israel, Saúl fue un fracaso. ¿Por qué Dios toma determinadas decisiones? Porque Él mira ¿qué? El corazón. A veces nosotros vemos circunstancias, vemos personas, vemos personalidades, vemos características, pero Él ve más allá. Ahora, pasemos con Jesucristo, el Hijo, Dios Hijo. Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan, vámonos del Nuevo Testamento. Juan, capítulo 16, versículo 30. Jesucristo, Dios Hijo, como el Dios omnisciente. Dice aquí, Juan capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¡Qué declaración tan grande! Creemos porque tú lo sabes todo. Jesucristo, Él lo sabía todo cuando estaba en la tierra, y Él lo sabe todo porque Él está ahora vivo y resucitado y sentado a la diestra del Padre. Pero Jesús lo sabe todo. Y algo que le sorprendió a la gente de su tiempo es ver que Él, un varón joven de 33 años, o entre los 30 y los 33 años, que es el tiempo en el que lo crucifican, lo sabe todo. No le faltaba experiencia, no le faltaban conocimientos, no le faltaba nada. Jesús lo sabe todo. Y esto nos muestra cómo Él es omnisciente. Él tiene ese poder y esa facultad, y nada se escapa de su conocimiento. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, fíjese qué declaración tan impactante hace aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, hablando de Jesucristo, dice: en Él están escondidos, ¿qué cosa está escondido en Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría, ¿y de qué más? Y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos? En Jesús. Así que todo lo que usted quiera saber, ¿quién es la fuente? Jesucristo. Y qué hermoso que Él dice: yo soy tu amigo, ven y relaciónate conmigo y siéntate conmigo a la mesa. Y yo no te llamo esclavo, yo te llamo amigo. Y esa relación que Él nos ofrece de amistad, imagine ser amigo de la persona más sabia y que todo lo conoce en el universo, y que todo lo que le preguntamos Él nos responde. Cuando usted se sienta a platicar con una persona que usted considera muy culto, muy inteligente, que lo sabe todo, es una delicia, porque hay gente con la que uno está platicando y uno está aprendiendo. Imagínese tener ese encuentro todos los días con Jesús y saber que Jesús me puede revelar todo, porque Él lo sabe todo. No hay nada que se le esconda. En cierta ocasión, no solamente junto con el caso de Natanael, cuando le dijo: yo sé quién eres, pero con una mujer, a una mujer le dijo lo mismo. ¿Se acuerda que había una mujer en Samaria? Y Jesús, simplemente para ponerla a prueba, le dijo: a ver, llama a tu marido. Y ella me recordó a muchos que con los que yo he platicado. Cuando le pregunto: ¿y tu estado civil? Soltero. O sea, ah, bueno, soltero. ¿Has vivido con alguien? Ah, sí, como 14 parejas he tenido. Hijos, pues no sé, como 10. ¿Con cuántas mujeres? Pues con casi todas, pero soy soltero. Esa mujer le dijo lo mismo a Jesús: Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo: tienes razón, pero has tenido 4 maridos, y con el que actualmente vives tampoco es tu marido. Pues imagínense cómo se quedó ella, ¿verdad? Ella quería dar una imagen, pero Jesús lo sabe todo. ¿Usted le podrá dar una imagen a Jesús? En Juan 4:29 es muy interesante cómo concluye ese pasaje de la mujer samaritana, cuando ahora ella va y le empieza a decir a todos sus amigos y conocidos allí en Samaria que había encontrado a Jesús. Juan 4:29 le dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Estaba sorprendida. Me dijo todo lo que he hecho. Jesús sabe todo tu pasado. Díganle a la persona que tiene a su lado: Jesús sabe todo tu pasado. Ahora aquí yo le voy a dar un consejo. Hay gente que se siente indigna de Dios por su pasado. Hay gente que se siente indigna de ser utilizada por Dios para servir por su pasado. Hay gente a la que Satanás trata de aplastar constantemente y le viene a recordar su pasado. Y Jesús sabe nuestro pasado. A Jesús no le podemos esconder. A veces pasan los años y usted puede cambiar la historia, y usted puede decir y cambiar detalles y tratar de platicar las cosas para aparentar algo. Pero mire, ante Jesús eso no sirve de nada, porque Jesús conoce nuestro pasado. Pero lo mejor de todo, es que Jesús murió por nuestro pasado. Jesús murió por nuestros pecados. Así que tenemos algo de qué avergonzarnos. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido que Cristo Jesús es el Señor y que vino a dar su vida por nosotros para darnos salvación, ¿tendremos motivos para sentirnos avergonzados? No. ¿Tendremos motivos para sentirnos avergonzados? No. ¿Tendremos motivos para sentir que no somos dignos de que Dios nos use? No. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y ahora estamos perdonados. ¿Cuántos aquí han sido perdonados por Cristo Jesús? Y esa es la mayor libertad que podemos tener. Nada ni nadie nos puede condenar. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, Cristo Jesús murió por tu pasado. Él murió por tus pecados. Nadie tiene derecho a condenarte. Pero eso implica un compromiso de cambio. Esta mujer, pues obviamente no pudo seguir siendo la misma. Algo ocurrió en su vida. Ahora, vamos con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente. Ahora acompáñeme ahí mismo en el Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 26. Ahora vamos a ver lo que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús dice acerca de el Espíritu Santo, cómo lo presenta a nosotros. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a enseñar todo? El Espíritu Santo. Porque también Dios quiere que usted y yo tengamos una relación, una comunión con el Espíritu Santo, que tengamos una comunión con el Padre, que tengamos comunión con el Hijo, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Pero es muy interesante que cuando revisamos cada una de las partes que componen la Trinidad, cada una de las personas que componen la Trinidad, descubrimos que cada uno tiene en la Escritura el reconocimiento de ser omnisciente. Eso nos habla de atributos iguales en cada una de las personas de la Trinidad. Y en Hebreos, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, Hebreos, capítulo 4, en el versículo 13, Hebreos, capítulo 4, versículo 13, en todo el contexto está hablando del Espíritu Santo, y Hebreos 4, 13 nos dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto, ¿a quién? A Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Por qué le podemos rendir cuentas a Dios? Porque Él lo sabe todo. Este es un principio. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y esa es la razón por la que no tenemos que confesarnos ante ninguna persona ni ante ningún hombre, a menos que usted le diga: te pido perdón porque yo te ofendí, yo te hice esto, te dañé de esta manera, etcétera. No tenemos que confesarnos ante ningún otro ser humano. Ante la única persona que tenemos que confesarnos es Jesucristo, porque Jesucristo lo sabe todo. Y aunque Él lo sabe todo y Él puede perdonar mis pecados, sí, pero es necesario que yo, en un acto consciente, le diga: Jesús, perdóname porque yo he pecado, porque yo he fallado, porque he pecado contra ti, porque yo he hecho daño. Y es ahí cuando Dios nos da su perdón, cuando nosotros le pedimos perdón y nos confesamos delante de Él. Así que no hay nada que esté oculto, todo está desnudo, todo está expuesto a sus ojos. Él lo sabe todo. Usted no puede alterar un reporte ante Dios. Usted no puede decirle, bueno, voy a poner que ayer yo sí hice, que me porté bien, que obedecí. Usted no puede cambiar eso. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Ahora, pensemos ahora en usted y en mí. Hemos visto a Natanael como un buen ejemplo, cómo él creyó simplemente porque Jesús le dijo, tú eres un verdadero israelita. Pero piense que Jesús, conociéndonos, decidió buscarnos. Él lo conoce a usted y decidió buscarlo. A mí me gusta pensar en un ejemplo muy simple. Yo sé que la mayor parte de las mujeres lo van a entender muy bien, y algunos hombres, a veces los hombres no somos muy duchos para algunas cosas. Pero ¿qué pasa cuando hay que ir a comprar verdura o fruta al mercado o al supermercado? Hay mujeres que dicen, ahí no me gusta ir porque ahí te la dan, no te dan oportunidad que tú la escojas. Voy a ir a tal tienda o a tal mercado porque ahí sí la puedo escoger. Y entonces la mujer toma la papaya y la mira y la toca. Y yo no sé cómo le hacen, pero saben cuando una papaya está buena o cuando no está buena. ¿Cuántos aquí saben escoger fruta? ¿Y la ven? Ahora, ¿cuántos varones saben? Sí, yo sé que hay varones que saben, pero muchos no. A veces yo he llevado la fruta y mi esposa me dice, ay, pero ¿cómo me trajiste esto? No sirve. Pues, amorcito, yo lo vi bonito. Pero es que a veces no somos muy hábiles en algunas cosas. Pero usted, señora, cuando va al supermercado o al mercado y escoge y lo que ve, dice, a lo mejor esto me sirve en una semana. Y se lo lleva porque dice, para dentro de una semana estará bueno. Pero lo que, si lo quiero preparar hoy, dice, esto no, esto se queda, esto no sirve. Y usted escoge solamente lo bueno. Si usted ve que está ya echándose a perder, dice, no, no, eso para nada. Ahora, imagínese Dios, Él nos conoce todo. Sabe nuestros defectos, nuestras inmundicias, todo lo malo y feo de nosotros. Y cuando Dios estaba seleccionando seres humanos, yo no sé qué vio en nosotros, porque Él pudo habernos, cuando nos miró, pudo haber dicho, no, este no sirve para nada. Y nos hubiera hecho a un lado. Él pudo haber dicho, este ni metiéndole agua caliente 26 horas va a quedar bien. ¿Se da cuenta que Él no nos desechó? A pesar de que nos conoce, a pesar de que sabía cómo vivíamos, cómo éramos, cuáles eran nuestras características. Al contrario, dice la Biblia que lo vil escogió Dios. Pero que cuando nos vio, dijo, este es bueno para el reino porque no sirve para nada. Y entonces Él nos perdona y nos restaura. Si Él nos escoge, no es porque vio en nosotros maravillas y bondades y grandes cualidades y características. Lo hizo porque tuvo de nosotros misericordia, porque Él nos conoce. Y nos conoce también que a pesar de esos defectos y de esos pecados y de esas inmundicias, Él nos buscó. Vamos a Isaías capítulo 65, versículo 1. Isaías capítulo 65, versículo 1, 65:1, dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Yo creo que eso somos usted y yo. Porque, sinceramente, si Dios nos buscó y nos encontró, no es porque nosotros lo estuviéramos buscando. Es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, Dios te anda buscando. Dios te anda buscando. Dices más, hasta cuando no me invocas, yo te busco. No podemos decir, ay, es que yo soy cristiano porque yo toda la vida anduve buscando a Dios. ¿Hay alguien que haya hecho lo bueno? Dice, ni siquiera uno. Si dijera 10, a lo mejor usted podría pelear, ah, yo era uno de esos 10. Pero mire, gracias a Dios que dice, ni siquiera uno, para que nadie se gloríe y diga, ah, yo era la gran cosa. No. Y Él nos conoce muy bien, perfectamente bien, y lo conoce usted mejor que nadie. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25. Juan, capítulo 2, versículo 25. Juan capítulo 2, versículo 25, y dice, no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. ¿Hará falta que alguien le explique a Jesús cómo es el ser humano? Para nada, porque Él nos conoce. Él sabe de qué pie cojeamos. Alguien que entendió muy bien esto es David, el rey David, cuando escribió los Salmos. Así es que Él nos deja ver la naturaleza. Yo no sé, tal vez en ese momento en el que David escribe el Salmo 139, estoy seguro, casi seguro, él no sabía lo que Samuel había escrito de David mismo. Porque acuérdense que los escritos se fueron también recopilando, y yo no sé, seguramente David desconocía cosas que Samuel había dicho, como el hecho de que Dios andaba buscando a alguien y que él miraba el corazón. Lo interesante es cómo David capta la misma idea respecto de sí. Salmo 139, versículos 1 y 2. Salmo 139, 1 y 2. Ahora olvidémonos de David y pensemos en nosotros. Piense usted como que usted fuera el protagonista del Salmo 139 y usted es el que está orando conforme al Salmo 139. Primeros dos versículos, ¿ya lo tienen todos? Dice, oh Señor, has examinado mi corazón. A ver, léalo conmigo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. En pocas palabras, ¿qué sabe Dios de usted? Todo. Fíjese, dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Esto significa que aún los detalles más insignificantes de nuestra vida, Dios los conoce. Todo. Él sabe nuestras aficiones, sabe a qué equipo de fútbol le vamos, sabe a qué horas usted va a la tienda, Dios sabe cómo se siente usted en el trabajo, Dios lo sabe todo. Pero a Dios le gusta que usted y yo le platiquemos y que tengamos comunión con Él. Es como una mamá o un papá con los hijos. Los hijos, finalmente los papás los vamos conociendo, pero nos gusta que los hijos tengan comunión con nosotros y que podamos platicar con ellos y que se desarrolle esa confianza. Y en el Dios con quien nosotros tenemos relación, pues Él conoce perfectamente nuestras vidas, conoce todos nuestros actos, conoce nuestras intenciones, conoce todo lo que pasa por dentro y por fuera. Todo absolutamente está abierto delante de sus ojos. Si me acompaña Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, fíjese qué específico es aquí al Señor. Y una vez más nos deja ver cómo Dios nos conoce también y cómo, a pesar de conocernos, tiene misericordia de nosotros para perdonarnos y para darnos la oportunidad de que nuestra vida sea transformada y pueda ser útil en sus manos. Dice Jeremías 17, el corazón humano, ¿cómo es el corazón humano? Es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Esta versión se va un poco al extremo, porque la Reina Valera solamente dice perverso. La Nueva Traducción Viviente dice extremadamente Por eso cuando alguien me dice, ay, hermano, es que mi esposo me pega, pero es de buen corazón, pues déjame decirte que Dios no piensa lo mismo, ¿eh? No hay buen corazón, dice, el corazón es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Así que Dios va a responder y va a dar a cada uno, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios mira en el corazón. El corazón de la gente para nosotros puede ser un misterio. Usted no sabe qué ocurre en la persona que está sentada a su lado. No sabe qué está pasando en su mente. Hay cosas que a lo mejor pueden delatarnos. Una preocupación, una mirada perdida, una falta de atención, una desconcentración, movimientos involuntarios cuando estamos nerviosos o algo que de alguna manera pueda delatar. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando en la mente, qué palabras, qué pensamientos. Pero lo más importante, para Dios nada está oculto. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así que Él conoce detalles tan particulares y tan privados acerca de nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él lo sabe de una manera tan perfecta y tan detallada que por eso Él nos puede ir alineando. Y cuando nosotros pensamos tomar una decisión o seguir un rumbo, porque eso es lo que según nosotros es lo correcto, Dios sabe cuál es nuestra intención. Y a veces nos salva de nuestras propias malas decisiones, a veces nos salva en su misericordia. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque conoce nuestro corazón. Regresemos al Salmo 139, donde estábamos. Salmo 139. Ahora vea el versículo 3. Versículo 3 dice, sigue hablando de la omnisciencia de Dios, como no es solamente David el que escribe el Salmo, el que lo está recibiendo, sino que esto se hace de manera particular, individual, personalizada a cada uno de los que estamos aquí, los que nos miran o escuchan este mensaje por cualquier otro medio. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Cuando usted está en la calle, ¿quién lo está viendo? Y cuando está en su casa, Él lo sabe todo. Sabes todo lo que hago. Él lo sabe todo. Si usted se va a hacer ejercicio, Dios lo sabe. Si usted se mete a cocinar, Dios lo sabe. Si usted se mete a bañar, Dios lo sabe. Si usted está donde esté, aun si está 3 metros bajo la tierra, Dios lo sabe. ¿Dónde nos podemos esconder de Dios? Porque Él lo sabe todo. Versículo 4 dice, sabes, dice, esto es lo más increíble de todo, sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Esto es lo más extraordinario. Antes que usted diga una palabra, Dios ya la conoce. ¿Cómo es posible que Dios lo sepa? Porque Dios conoce su corazón, porque Dios conoce su mente, porque Dios conoce sus pensamientos, porque Dios conoce sus sentimientos. Él lo sabe todo. A lo mejor alguno va a decir, hermano, entonces ¿para qué oramos si Él ya lo sabe? Porque a Dios le gusta que usted y yo tengamos comunión con Él. En algún otro momento vamos a ver la facultad, poder y autoridad que Dios nos ha dado a través de la oración para cambiar cosas. Es un poder que Dios nos ha dado. Pero lo importante es, antes que usted pronuncie palabra, ¿quién la sabe ya? Dios. A tal grado es el conocimiento que Dios tiene de usted y de mí. Por eso es cuando Dios le dijo a Moisés, ve con Faraón y le vas a mostrar tal cosa que estoy haciendo y va a venir una plaga. Y Faraón te va a decir esto, esto y esto. Y tal como Dios lo decía, ocurría. ¿Cómo es que Dios sabía lo que iba a decir Faraón? Porque Dios nos conoce tan perfectamente bien que sabe cómo vamos a reaccionar. A veces Dios nos dice, ve y dile a tal persona tal cosa. Ay, Señor, ¿yo qué le voy a andar diciendo? Y te va a decir tal. Lo sorprendente es como cuando ocurre exactamente lo que Dios le dijo. Y usted dice, ¿pero cómo? Porque Dios lo sabe todo. Perfectamente todo. Así que no hay nada imposible para Él. Sigamos leyendo. Versículo 5. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento, hablando de la omnisciencia de Dios, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y yo creo que así estamos cualquiera de nosotros. ¿Usted puede entender la omnisciencia de Dios? ¿Cómo es que Dios nos conoce todo? ¿Cómo todas las actividades de nuestra vida diaria? Y usted dijera, bueno, somos 5 o 10 personas, pero somos en este momento 7,000,000,000 de habitantes en este planeta Tierra, y Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes. Aunque usted diga, pero yo ni creo en Dios, no importa, no te escapas. De todos modos, Dios sabe todo de ti y sabe por qué en tu corazón no quieres creer en Él. ¿Sabes qué tan sucio está tu corazón? Dios lo sabe todo. De tal manera conoce Dios todos nuestros caminos que le son familiares todos nuestros pensamientos aun antes de que los expresemos en palabras. Y también significa que Dios conoce cada intención que hay detrás de cada una de nuestras palabras. Aun cuando usamos muchas veces palabras para controlar el pensamiento, aun cuando uno puede actuar con hipocresía y decir algo contrario a lo que pensamos, Dios lo sabe todo. Ahora, lo importante aquí es, Dios conoce también todas tus necesidades, todas, absolutamente todas. Él sabe lo que tú necesitas, pero Padre, como Padre, Él quiere que tú tengas una comunicación con Él y que te acerques a pedírselo. A veces nosotros oramos, pero no le pedimos a Dios lo que necesitamos, sino lo que queremos, lo que se nos antoja. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Bueno, también sabe lo que se nos antoja y también sabe lo que queremos. Pero como Dios nos conoce perfectamente bien, por eso no nos da todo lo que queremos. Nos da lo que necesitamos. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, no te desanimes, Dios sabe lo que necesitas. Porque a veces le pedimos porque queremos, pero no porque necesitamos. Por ejemplo, usted como papá, ¿le da a sus hijos todo lo que le piden? No, ¿por qué? No es porque no tenga dinero, porque no lo pueda hacer. A veces te dice, pues porque no les conviene tenerlo. No conviene. Si le dice, papá, ¿me compras una moto? Pero usted dice, bueno, pues voy, la compro. Pero, ¿le será de utilidad? ¿Pondré en vida su vida en riesgo? Entonces uno tiene que pensar. No es que no se lo pueda dar, es que no se lo debo dar. Pues supone que le dice, papá, ¿me puedo ir con mi novio de viaje? Dice, tengo el dinero para pagarle el viaje, se lo paga ella sola. No es que no pueda, es que no debe. Ahora, así es Dios con nosotros. A veces le pedimos cosas, y no es que Dios no pueda, es que Dios sabe que no debe darnos lo que le estamos pidiendo. Pero a veces no lo entendemos así. Mire cómo lo dice en Isaías capítulo 65, versículo 24. 65:24. Dice, 65:24. Es una promesa que nace de la omnisciencia de Dios. Les responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. ¿Se da cuenta que esto está conectado con lo que dice David? Antes que te diga una palabra, tú ya la sabes. Y dice Dios, cuando estás hablando de lo que necesitas, antes que termines de orar, yo me voy a adelantar y te voy a responder. Porque esa es la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Pero que Él sabe todo. Y si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Mateo 6, 6, Jesús nos reta a tener esa comunión íntima con Dios, con nuestro Padre. Y otra vez ese reto nace de la omnisciencia de Dios. Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre, ¿cómo? En privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y a Él le gusta que platiquemos con Él en privado. No necesitamos hacer gran escándalo en privado. Dice, entonces yo te voy a responder. La misma idea de Isaías, la misma idea del Salmo 139, de lo que Jesús maneja. Él te va a responder, porque Él lo sabe todo y sabe lo que tú necesitas. Hay gente que está desanimada, dice, Señor, es que yo no encuentro por qué Dios no hace lo que yo le pido. Dios no va a hacer lo que yo le pida. Dios va a hacer lo que yo necesite. Lo que yo necesite, lo que usted necesite, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que Dios conoce nuestras necesidades, porque conoce todo de ti, conoce todo acerca de tu personalidad, conoce todo acerca de tus virtudes, conoce todo acerca de tus defectos, lo conoce todo. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y 19. Apocalipsis 2, 18 y 19. Concluye prácticamente la Biblia en el libro de Apocalipsis, y fíjese el mensaje que Dios nos da. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Calacuaya. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Esos ojos como llamas de fuego habla de la omnisciencia, el que todo lo ve, y dice, yo sé. ¿Qué sabe Jesucristo de nosotros? Todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Jesús lo ve todo, absolutamente todo. Así que yo quiero concluir esta mañana diciéndole, hermano, no se desanime usted si piensa que Dios no responde sus oraciones. Dios las responde. Quizás en ocasiones pensamos al revés, porque pensamos, es que no hace lo que yo quiero. Nunca le diga, Dios, haz lo que yo quiero. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Así que te doy libertad de que actúes como tú quieras. Porque tú eres omnisciente. Y si Dios lo sabe todo, Dios sabe qué es lo que me conviene. Dios sabe qué es lo que le conviene a usted. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Y yo voy a tener en este momento un tiempo donde oremos unos por otros. Unos por otros. Yo le voy a pedir, a diferencia de muchas otras ocasiones en que le pido que nos reunamos como matrimonio, como familia, que ahora no nos reunamos como matrimonio ni como familia. Un varón busca a otro varón, una mujer a otra mujer. Pueden ser dos o tres varones, no hay problema. Pueden ser dos o tres mujeres. traten de no quedar como matrimonio. Allá arriba también, un varón con otro varón, otra mujer con otra mujer, pueden ser dos o tres, repito, si, ay, sobre, no, no sobró usted, son de dos o tres. Para que nadie diga, nadie oró por mí. ¿Qué vamos a orar? Dios sabe todo y Dios sabe lo que necesitamos. No le tienen que preguntar, hermano, ¿qué quieres que pida por ti? Usted va a orar por sus hermanos o por su hermano o por su hermana, quien tenga ahí. Señor, tú que lo conoces todo y que la conoces a ella o que lo conoces a él, tú sabes lo que necesita. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tú obres en su vida. Comience a orar. Comience a orar. Señor Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes todo de nosotros. Lo conoces todo. Nada te está escondido. Nada absolutamente te es oculto. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tú sabes cuando nos sentimos desanimados, cansados, tristes, agobiados, preocupados, cuando tenemos ansiedad. Y en el nombre de Jesús, en esta hora te damos libertad, Padre Celestial, para que tú intervengas en lo que cada uno de tus hijos necesita. Tú sabes lo que cada uno necesita. Señor, haz tu obra en cada uno de ellos. Manifiéstate en lo que cada uno de ellos necesita. Que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa y poderosa. Tú has prometido que responderás antes que nosotros terminemos de orar. Señor, ten la libertad en esta hora de manifestarte poderosamente conforme cada uno de tus hijos lo necesita, en el área que cada uno lo necesita. Manifiéstate con poder. Señor Jesús, te damos toda la libertad para que tú lo hagas. En esta hora, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios hará grandes cosas. Y así como estamos, seguramente hay personas esta mañana que vinieron por vez primera, que nunca antes han dejado que Jesucristo entre en su corazón. A lo mejor hoy hay gente como Natanael, que Jesús le está buscando para darte perdón y vida eterna. Y si usted es una persona que esta mañana usted quiere salir de este lugar abriéndole su corazón a Cristo Jesús para vida eterna, yo le pediría que viniera aquí al frente, que le diga: Señor Jesús, permíteme recibirte en mi corazón. Venga aquí al frente, tome sus cosas y venga aquí al frente. Déjanos orar por usted. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Natalia, mire, casi como Natanael, Natalia. Gloria a Dios, felicidades. Ahora, ¿viene usted solita? ¿Viene solita, Natalia? Que venga su pareja con usted. Ah, bueno. Hola, ¿cuál es tu nombre, preciosa? Camila, Dios te bendiga. Camila, ¿con quién vienes? ¿Tu mamá? Ok, ellos ya son cristianos. Ah, bueno. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Con quién vienes tú, Oscar? Felicidades. Quédate aquí, Oscar. No te vayas, no te vayas. ¿Sus nombres? Cristian. ¿Cuál es tu bebito, Elisa? Araceli. Vienes con Oscar. Muy bien. Daniel, Dios te bendiga. ¿Tú con quién vienes, Daniel? Vienes. Ah, mira, cuando eras de... Qué bueno, gracias a Dios que está regresando. ¿Tu nombre? José Luis, Dios te bendiga. ¿Y con quién vienes tú, José Luis? ¿Sí? ¿Él ya es cristiano? Ok. Después, los que los trajeron, vienen con ellos para que pasen al... Cuando les demos el saludo personalmente. pero vamos a esperar que pasen algunas que otras personas. ¿Cuál es tu nombre? Francisco, Dios te bendiga. Francisco, ¿tú con quién vienes? ¿Vienes solo o viene alguien contigo? ¿Vienes con tu familia? Muy bien. Esta es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús. Eso lo cambia todo. Lo que dijimos en el mensaje. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Luisa. Dios te bendiga, Luisa. Quédate aquí, Luisa, por favor. Oscar, acércate también, por favor. Lo que dijimos durante el mensaje es una realidad. Jesús nos conoce todo. Conoce nuestro pasado. Conoce lo que hicimos, bueno o malo. Y Él decidió su vida. Decidió dar su vida por nosotros para darnos perdón de pecados. Y a través del perdón de pecados darnos vida eterna. Un día nos vamos a morir. Nos van a sepultar, pero lo importante no es dónde nos sepulten, el lugar es a dónde vamos a ir en la eternidad. Y Él vino a dar su vida por nosotros. Así que yo les quiero animar a que en esta hora ustedes tomen la decisión de abrir su corazón para Él. ¿Tu nombre cuál es? Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Víctor Manuel. Dios te bendiga, Víctor Manuel. Así que cierren sus ojos, por favor, un momento. Repetimos, la única persona a la que le hemos de pedir perdón y confesar nuestros pecados es a Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros en esa cruz. La buena noticia es que Él no quedó muerto, Él no quedó enterrado, sepultado ni clavado en la cruz. Él resucitó y está vivo. Y su resurrección es la mejor prueba de que Él consiguió el perdón de nuestros pecados. Y aunque Él los conoce, es necesario que nosotros lo confesemos y le digamos: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Así que en voz audible yo les invito a ustedes que están aquí conmigo y que le digan: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Tú lo sabes todo, pero hoy vengo a pedirte perdón públicamente. Y te pido, Señor Jesús, que tu perdón sea en mi vida, en todas las áreas, y me permita ser restaurado y restaurar a aquellos a quienes yo les he hecho algún tipo de daño. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a vivir dentro de mí, que me recibas como tu hijo. Y yo en esta hora te declaro a ti y te recibo como mi padre, como mi Señor, como el dueño de mi vida. Te quiero entregar mi vida. Que tú me dirijas, que yo pueda conocerte. Que yo pueda conocerte a través de la Biblia, que es tu palabra. Que yo pueda tener una relación personal contigo y comunicarme contigo todos los días. Gracias por amarme, Señor Jesús, y porque tú me acercas al Padre. Padre, gracias por amarme y por haber dado a tu Hijo Jesús por mí. Espíritu Santo, gracias, porque ahora tú me vas a guiar a toda verdad. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.